Bueno, ahí estamos. Bueno, la clase de hoy es explicar un poco de en qué consiste el trabajo, ¿no? Y después vamos a ver para que puedan tener algunos elementos para hacer el trabajo, unas ideas sobre lo que son datos abiertos, ¿no? En primer lugar, el trabajo es un proyecto, tienen que escribir un proyecto, tiene un informe inicial, un informe de avance y un informe final. Ahora vamos a ir por el informe inicial. ¿Qué tiene que contener el informe inicial? Un título de proyecto, un problema y los objetivos del proyecto para resolver ese problema. Entonces, si está vinculado a algún ámbito de su trabajo, que les pueda servir a ustedes, mejor. Y si no, bueno, tienen que imaginar un proyecto de software, en este caso software libre. Hoy van a tener una materia prima más para agregarle al proyecto y a ver si pueden pensar en un formato de proyecto más vinculado no solo a las herramientas de software libre, sino también a lo que se llaman datos abiertos, ¿no? ¿Alguna duda? Después, a mitad de... Después va a haber un informe de avance. Este informe inicial... Este informe inicial se puede presentar, lo tienen que presentar ustedes la próxima clase, que va a ser dentro de 15 días, porque el jueves que viene, si no me equivoco, tenemos de vuelta paro 13 y 14, así que no vamos a tener clase. Van a tener 15 días. Y el jueves 20 tendrán que presentarlo acá, este informe inicial. Es muy sencillo para los que se conectaron recién. Consta de un título. Puede ser también que le agreguemos una... Buenas tardes, Silvia. Una introducción, un problema y objetivos, nada más. Son cuatro puntos a desarrollar. O sea, es... un título, creo que lo anotamos acá. Después va una introducción, problema y objetivos. El tema, siéntanse libres de... Puede ser un objetivo primario, secundario, si quieren ponerle secundarios también. Pero eso sería la primera parte que tienen que entregar por la plataforma y también por contarlo ustedes a mí. Así el resto se entera de lo que están presentando y pueden también hacer algún agregado, un comentario y demás. O sea, vamos a seguir siempre con la metodología colaborativa. Por otro lado, bueno, ahora voy a compartir una pantalla. ¿Alguna duda sobre el trabajo? Si tienen alguna duda o han pensado, pues ya al principio yo hablé de que iba a haber un proyecto, tenía que escribir un proyecto. Ah, las páginas, seguro me van a preguntar. Esta primera parte, no más de dos páginas. Entre una y dos páginas nada más. Pero tiene que presentar sobre todo el problema, por qué quieren hacer determinado proyecto. Por ejemplo, el año pasado o el anteaño hubo un proyecto sobre el tema cine, un cine que hay en San Julián. O sea, iban a desarrollar un sistema para la venta de entradas, por ejemplo. para que esa venta de entradas tenía que ver con una página web, y esa página web permitía seguir toda la programación y todo, ¿no? Después hubo otro proyecto que tenía que ver con el mejoramiento de la infraestructura de un hospital, ¿no? Entonces, para eso yo les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Para que vean también. Este proyecto era sobre el desarrollo de un sistema para monitorear todo la entrada y la salida de un inventario de la farmacia en el hospital creo que era de Caleta, me parece, ¿no? Pero he hecho todo un software libre, ¿no? Después hubo otro trabajo que se presentó que era sobre, también era tratar el objetivo era instalar un sistema que primariamente fuera libre y que permitiera la interconexión de los supermercados de Anónima, ¿no? Y después, que en base a muchos trabajos hubo con la clase que vamos a ver ahora, con datos abiertos. O sea, desarrollar un sistema de datos abiertos, ahora vamos a ver lo que son, para el municipio, ¿no? Así que les voy a compartir una pantalla ahora. ¿Se ve esto? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, el tema que me parece un tema fundamental para no solo a los fines del contenido del mismo, sino que a los fines de instrumentar una política de datos abiertos a nivel nacional, que la hay. Es pequeña, pero la hay. Pero eso se tiene que reproducir a nivel provincial, a nivel municipal y demás. ¿Y qué son los datos abiertos? Son todos los que se genera a nivel nacional en las distintas reparticiones públicas, ¿no? Ya sea en un ministerio, una secretaría, se generan permanentemente datos. Y esto tiene mucho que ver también con el planteo que hace el software libre, ¿no? Esta cosa de lo colaborativo, lo abierto, la cooperación, ¿no? Y en el caso de los datos, los inventarios, todo lo que se genera, todo lo que va y viene, dentro de un municipio, por ejemplo, todo eso tiene que convertirse, tiene que estar abierto, ¿no? Pero primero, antes de ser un dato abierto, tiene que ser un dato público, o sea que para que se convierta en abierto, tiene que ser primariamente público, ¿no? Público significa que, bueno, que cualquiera lo pueda consultar. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Ahora la vamos a ver, ¿no? Entonces, acá dice, ¿qué son los datos abiertos? Y bueno, siempre nos rodeamos de datos. Después les voy a mostrar una cantidad de repositorios que tienen datos abiertos, no solo en el orden nacional, sino en el orden internacional. Imagínense que la UNPAP genera también datos que son a veces, no sé si son, por ejemplo, vamos al caso de la biblioteca, que es un repositorio de documentos, pero esos documentos tienen algún tipo de restricción o no a veces, pero todo lo que se genera en disposiciones, memorándum a nivel universidad, eso tendría que ser un dato público y que esté accesible para que pueda ser procesado, ¿no? Entonces, es importante porque siempre estamos rodeados de datos, ¿no? Uno hace una transacción, genera un dato, paga un impuesto, también genera un dato, ¿no? Y hay y todo eso tiene que de alguna manera transparentarse y formar parte de la del gobierno de turno, ¿no? Y si los datos abiertos son aquellos a los que cualquier persona puede acceder, usar y compartir libremente, ¿no? Esto es un paso después a los datos públicos, ¿no? Para ¿cuáles son las características que tienen que tener los datos abiertos? Tres atributos básicos, y ahora explicamos qué se trata. Por un lado, disponibilidad y acceso. O sea, el dato público tiene que estar disponible en toda su totalidad y sin costo de reproducción. Y que pueda descargarse de manera gratuita en Internet. Cuando se hace descarga de manera gratuita, pasa de público a abierto, ¿no? Después que se, como en el concepto del software también, que se pueda reutilizar y redistribuir. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, yo veo que los datos, un dato público, como puede ser la asignación de turnos para concurrir a un hospital. Entonces, el sistema, el modelo de asignar turnos es bastante precario, ¿no? Por ahí es está hecho ahí más o menos, ¿no? Pero indudablemente que todo lo que se registra en la guardia va a ser un dato público. Ahora bien, si yo doy cuenta de que se pueden desarrollar aplicaciones para asignar turnos de una manera más inteligente, ¿no? Entonces ahí puedo, a partir del dato público, hacer una reutilización, una redistribución, ¿no? O sea, realizar productos y derivados de eso, ¿no? De esa problemática. Por eso yo les digo que se animen a escribir un proyecto, porque es importante que por ahí lo puedan plantear desde este concepto, ¿no? Porque seguramente yo he recorrido mucho la provincia y no tiene un portal de datos abiertos Santa Cruz. Habría que ver si alguna repartición lo tiene, y a veces el tema de la transparencia es un tema complicado. A veces no todo lo que todo lo que va a parar a el movimiento dentro de una repartición, a veces no se quiere que sea pública, ¿no? Entonces es bueno que se vaya tomando conciencia de que las diferentes reparticiones públicas puedan tener esta política de datos públicos, ¿no? Ven que dice participación universal, sería el punto 3. No tiene que haber restricciones no comerciales, porque después vamos a ver el tema de los formatos de los datos. porque si no, no tiene que haber un uso comercial de los datos, sino que estén disponibles. Bueno, ustedes saben lo que es la diferencia entre un dato y una información, ¿no? El dato generalmente es un número ahí que está ahí, está descontextualizado, y después se convierte en información cuando está dotado de algún tipo de utilidad, ¿no? Esperen que alguien... ¿Puede ser que alguien quiera ingresar? Sí, ahí está. ¿Por qué digo esto? O sea, hoy hay un auge muy grande a partir del mundo de los datos, de las carreras en las universidades, de los cursos vinculados a la ciencia de datos. O sea, cada vez hay más datos, pero es necesario procesarlos. Entonces, cuando el dato está ahí descontextualizado, existen herramientas para poder analizar ese dato, ¿no? Entonces, cuando ese dato se analiza con algún tipo de herramienta, un lenguaje, generalmente un lenguaje informático, que puede ser a mi gusto, a mí me gusta el lenguaje de programación Python, pero hay otros como un software para trabajar estadísticamente que se llama RStudio. Estos son los dos más básicos, los dos más básicos y poderosos, pero hechos en software libre, ¿no? Después hay una serie de herramientas como puede ser un Excel, pero bueno, a veces por eso el acceso a los datos es importantísimo para poder procesarlos, ¿no? Yo estoy dando un curso ahora en la UMPA en la carrera de enfermería sobre visualización de datos, ¿no? Que en realidad esa materia habría que darla a todas las, ese seminario habría que darlo a todas las carreras, porque lo que enseño ahí es cómo, que una vez que tengo los datos, cómo los proceso, ¿no? Y con qué herramientas los proceso, de qué manera. Y si bien tengo 100 alumnos, imagínense, acá ustedes son 4, pero ahí tengo 100, hubo mucho interés en el seminario, ¿no? Pero es mucho, tiene una carga muy fuerte de informática dura. ¿Por qué? Porque para procesar estos datos a veces es necesario conocer algo del lenguaje de programación, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Una vez que procesa esos datos, después los puede visualizar, ¿no? O por ejemplo, dentro de la materia esta vamos a hablar sobre mapas y datos. Entonces vieron que durante la pandemia de COVID siempre aparecían mapas con datos, con porcentajes y demás, y uno podía ver a nivel mundial qué países tenían más contagios, más muertes y demás, ¿no? Entonces todos esos datos hoy en día se pueden procesar. Por eso es importante que los datos públicos, o sea, imagínense una situación como el COVID, donde los hospitales en Santa Cruz tendrían que dar cuenta de cuánta gente murió, cuánta gente se contagió, cuánta gente pudo, necesitó un respirador. Entonces todo eso tiene que ir a parar a un portal de datos, y esos datos estén accesibles. Ahora después vamos a ver un portal con esa información, que no tiene que ver quizá con la provincia de Santa Cruz, sino tiene que ver con la Argentina en general, ¿no? La diferencia entre dato público y dato abierto es lo que veníamos hablando, es un dato generado en el ámbito gubernamental, ¿no? Y se encuentra bajo su guarda y no tiene su acceso restringido, ¿no? Y se convierte en abierto cuando está disponibilizado en un medio digital, ¿no? y acá ingresan un nuevo concepto que es una licencia abierta. O sea, si uno piensa en todo este, en el seminario que estamos viendo acá, informática para la gestión, todo tiene que ver con la idea original, que es el software libre. Después de ahí sale datos abiertos, sale licencias abiertas. Hoy en día se habla mucho de ciencia abierta, y ciencia abierta sería algo así como seguir los pasos de una investigación, que la investigación esté digitalizada y disponible en un portal de datos también, que también les voy a mostrar después un portal. En caso del dato abierto, tiene que estar protegido por una licencia. Esa licencia tiene que ser abierta, y hay muchas licencias: la GPL, Creative Commons, la licencia Apache libre. O sea, son varias. Entonces uno sabe que esos datos están protegidos por una licencia abierta, ¿no? Bueno, ¿cuál es el beneficio de la apertura de datos? Mejorar el proceso de toma de decisiones. Bueno, hacer posible la transparencia, permitir crear servicios y aplicaciones, era lo que hablábamos hace un ratito, sobre el tema de cómo creamos a partir de la demanda una aplicación, para celular, por ejemplo, para solicitar turnos y demás, ¿no? ¿Cuáles son los 8 principios de los datos abiertos? Primero, que sean completos, o sea, que estén disponibles. O sea, todo lo que se genera a nivel de una secretaría en un municipio, que esté completo y disponible. Después me van a decir, y eso no va a suceder nunca, o sucede, o algo. Después me pueden decir cuál es su experiencia, si han visto alguna vez algo de esto. Primarios, o sea, son recolectados en la fuente de origen. Oportunos, que estén disponibles. Accesibles también, procesables por máquinas, esto es lo que hablábamos de cómo procesar esos datos, de qué manera, ¿no? Pero que estén en un formato, que ahora vamos a ver los diferentes formatos para crear sistemas de datos abiertos, ¿no? Bueno, no discriminatorios y no propietarios, esto es muy importante, ¿no? Siempre el dato abierto tiene que estar en un software público, abierto y libre, y no en un software de una empresa. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar siempre un software para poder verlo. En cambio, un dato no propietario, yo voy a poder leer ese dato con cualquier sistema. Pero por eso tiene que tener cierta característica el archivo. Después hablamos de el octavo principio, es la licencia libre, ¿no? O sea, que tenga una licencia abierta. Ya vamos a hablar también sobre los que quieran trabajar con licencias también. Podemos pensarlo como una, por más que todavía no di la clase de licencias ni de acceso abierto, o lo que se llama en inglés open access, también pueden pensar en un proyecto libre en términos de licencias, ¿no? Open access es como el movimiento de acceso libre. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, que todo documento que vaya a formar parte de un repositorio tiene que ser libre y que poder descargarse, ¿no? En cambio, es lo que se llama el copyleft versus el copyright, ¿no? El copyright, yo para bajar un documento a veces tengo que pagar, ¿no? Yo estaba mirando esta semana un PDF que estaba en internet, y el PDF salía 32 euros, ¿no? Para poder leerlo, ¿no? Entonces, bueno, este tema de las licencias es muy importante, ¿no? Bueno, acá hay un criterio también importante que tiene que ver con la apertura de los datos. O sea, las 5 estrellas para poder abrir datos, Tim Berners-Lee, no sé si lo conocen, fue el iniciador de la web, el iniciador del Linked Data, que es una. Linked Data, después lo vamos a explicar, viene a ser como un portal donde un dato se vincula con millones de datos, ¿no? Bueno, y estas cinco estrellas tenemos una primera estrella. Es un archivo PDF, o sea, si yo voy a montar un sistema de datos abiertos, no es bueno que todos mis datos públicos estén en formato PDF. Entonces, hay mucho para mejorar, como bien dice ahí. O sea, yo tendría que tener otro tipo de formato, porque siempre es un PDF, es una imagen, ¿no? Y esa imagen tiene ciertas características que hacen que un PDF sea portable, ¿no? Y que pertenezca a alguna empresa que de propietaria de ese formato, ¿no? O sea, por más que ahora cuando veamos un portal de datos abierto van a ver que hay mucho material en PDF, pero ahí es más difícil procesarlo. Por un PDF, uno necesita después trabajar ese PDF con otros software para poder transferir, mejorarlo, ¿no? Igualmente, hay muchas librerías, por eso les digo que a veces es bueno estar vinculado al mundo de la programación, porque acá una de las librerías más importantes para pasar de imagen a texto es Tesseract, que es una librería que utiliza Python o que está embebida a veces en software libre, ¿no? Que me sirve a mí para pasar una imagen a un texto, ¿no? Después hay otro formato que es el XLS, ¿no? Que también tiene dos estrellas y también cuesta leer los datos, ¿no? Porque para leerlo ese formato requerimos un software propietario. Entonces, o sea, no es un dato público y abierto, sino que tiene un formato determinado, ¿no? O sea, estas dos estrellas, la 1 y la un dato con una estrella y dos estrellas, son sistemas que necesitan que si bien pueden formar parte de un portal de datos abiertos, yo voy a necesitar software para abrirlos, ¿sí? Y no es muy bueno ese modelo de. Y después el mínimo para tener un portal de datos abiertos es el formato CSV, que es un formato de texto plano, a veces separados por coma, el texto, por tabuladores. Es un formato de columnas que tienen datos cruzados y es público, o sea, uno los puede ver, ¿ah? Después vamos a ver algunos. Es un formato que es no propietario y que yo lo puedo leer sin necesidad de pagar por software. Si bien muchos tienen Microsoft y puede leer esto, pero no se olviden que a veces compran una computadora y viene con el sistema operativo, está incluido ahí. Y después pasa lo de siempre, que hay que actualizarlo, y bueno, si bien puede leer un archivo CSV, pero bueno, a veces para pensar no en el receptor, sino en el emisor, es bueno que el formato sea un formato libre, ¿no? Y entonces, y uno de los primeros formatos que hay es el CSV, ¿no? Ahora después les muestro algunos porque yo estuve haciendo algunos ejemplos en el tema salud para bajar unos formatos y demás. Después tenemos 4 y 5 estrellas, ya es la excelencia. No vamos a ver portales en Argentina con estos formatos, quizá alguno que otro. No, tampoco quiero ser rotundo, pero tenemos RDF y punto LOD. RDF también es un sistema plano, pero lo que tiene es la posibilidad de vincular información, ¿no? Se utiliza mucho en lo que se llama la semantización de la web. Es un formato que sirve mucho para escribir ontologías. Las ontologías son como diccionarios de un área específica, ¿no? Por ejemplo, en el petróleo, en la minería, hay ontologías. O sea, uno escribe esos diccionarios y después son útiles para la consulta, ¿no? Pero bueno, si están en ese formato, en RDF, es posible que cuando busquemos algún tipo de información, encontremos la información exacta. O sea, no es lo mismo buscar sobre vinos, por ejemplo, y el buscador va a encontrar algún tipo de información sobre lo que estamos buscando, pero después va a hablar de la industria vitivinícola, va a hablar sobre las enfermedades que se pueden producir por el alcohol, o sea que no va a ser concreta la búsqueda. Entonces, a veces en estos formatos, generalmente la información está unida por alguna característica en el contenido. Y después los puntos LOT, que son 5 estrellas. Y los puntos LOT los tenemos en lo que se llama la Linked Data, ¿no? Donde hay en la web un artículo y ese artículo se vincula con millones de artículos. Entonces, cada vez que uno quiere profundizar en el tema, hace clic en cada uno de los lugares y se va a ir vinculando con información relacionada. Más que nada, esto, no sé si conocen lo que es un tesauro, un tesauro de palabras, donde hay un término general, un término específico, un término relacionado. Entonces, bueno, esos términos están pensados, se pueden pensar también en páginas web y cada una de esas páginas linkeada al tema principal, ¿no? Esas serían un poco las excelencias para abrir un portal de datos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para iniciar una apertura de datos? Identificar los datos que generan y administran las distintas dependencias públicas. Y se proponen algunas metodologías: seleccionar los datos, aplicar una licencia abierta, abrir los datos y promover el uso. Ese sería más o menos la metodología que hace esta fundación, ¿no? Hay muchísimo, yo participo en un grupo sobre datos abiertos y lo que se debate ahí es dónde están todos los datos, cómo se procesan, qué herramientas se utilizan para procesarlos. Y cada vez es más en auge, ya se desarrollan librerías en los lenguajes de programación para procesar esos datos. Pero bueno, eso sería un poco, esto si quieren se los subo. ¿Se entiende esto? Sí, profesor, se entiende. Súbalo después el power, por favor. Sí. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe, por ahora no. Otra cosa que me gustaría que subiera es la imagen que me mostró la clase pasada del software libre. Ah, bueno. Voy a subir las dos imágenes. Esta. Y le voy a subir un documento sobre a nivel nacional cómo abrir un portal de datos abiertos. Le voy a acá compartir un portal de datos abiertos que es Bueno, este es un portal. ¿Lo ven ahí el portal? Sí, profesor, se puede ver. Bueno, este es un portal de datos abiertos, ¿no? A nivel nacional. Dice, ponemos a tu alcance datos públicos en formatos abiertos para que puedan usarlos, modificarlos y compartirlos, ¿no? Para crear visualizaciones, era lo que hablábamos recién, aplicaciones en base a la demanda y grandes herramientas con ellos, ¿no? Eso siempre para tener un portal de datos abiertos, generalmente esto fue desarrollado con un software llamado SECAN, después lo vamos a ver. Y Andino es la corporación que trabaja con esto. ¿Qué son los datasets? Es una palabra en inglés, pero sería, en realidad sería un conjunto de datos, ¿no? Y acá tenemos a nivel nacional, población, medio ambiente, educación, agroindustria, economía y finanzas, salud, por ejemplo. Vamos a abrir el de salud, ¿no? Y acá, bueno, acá están lo que se llama en salud. Ven que este es un punto SIP, hay mucho que mejorar acá. Vacunas contra el COVID-19, dosis aplicadas en la República Argentina, en las 24 jurisdicciones. Un listado oficial de personal estratégico en el COVID, y acá si acá vemos, es un archivo CSV, ahora lo vamos a abrir. Casos registrados en la Argentina, vigilancia de chagas agudo vectorial, ¿no? Que también está en CSV, infecciones respiratorias, defunciones. Yo hasta ahora estaba trabajando con para los alumnos en la otra materia, están trabajando con un CSV del Zika, ¿no? Bueno, vamos a abrir otro. A ver, vamos a abrir uno y les voy a explicar en qué consiste, ¿no? Vamos a ver este que tiene todos los formatos. Vigilancia de infecciones respiratorias, ¿no? ¿Alguna vez vieron esto? ¿Sabían que existía algo? No. Y bueno, qué sí, bueno. Existía, pero nunca ingresé a verlo. Bueno. Acá tienen los recursos del dataset, ¿no? Por ejemplo, este trata, el tema es vigilancia de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Según registro del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, acá está el CCB del año 2018, 2019, 2020, acá hay un XLS que todavía falta dos estrellas. O sea, hay una mezcla de cosas, pero bueno, si vamos a ver hasta el 29 de marzo del 2021, ¿no? Información pública, ¿no? Acá dicen quién es el responsable del dato público, es el Ministerio de Salud. El formato del archivo, que es un formato CSV. La frecuencia de actualización, cada medio año, cuándo fue creado y cuándo fue el último cambio, ¿no? Se puede consultar en el portal de origen o descargarlo, ¿no? Y descargarlo, si yo lo descargo, vamos a ver si podemos ir un poco más a fondo acá. Lo que quería mostrar, después les muestro entonces un poco en qué consisten, porque acá vamos a consultar este. O en su defecto, después vemos algo que podemos descargar. son datos bajan rápidamente. ¿Por qué? Porque ven acá el tema de las enfermedades, el nombre, el grupo de edad, la provincia, el departamento, ¿no? Y esto es a nivel nacional, ¿no? Bueno, todo esto se puede procesar. Existe herramientas para poder procesar este dato, ¿no? Después vamos a ver otros temas, a ver. Temas más vinculados a la economía y las finanzas, ¿no? Presupuesto de la administración pública, quiénes son las organizaciones que participan en esta temática, que es la temática de las finanzas, cuáles son las etiquetas. Información económica histórica, miren esto, está bueno también. El Producto Bruto Interno Sectorial, cuentas nacionales. Entonces todo esto se pueden ver. Acá hay el Producto Bruto del tema agrícola entre 1970 y 1980, ¿no? El tema de finanzas, las etiquetas son los metadatos, o sea, siempre un archivo tiene que estar como catalogado, entonces se le tiene que asignar metadatos para que se pueda consultar. Después es importante que tenga la licencia, la Creaticamos 4.0, ¿no? ¿Cuántas veces se actualiza trimestralmente? ¿Quién lo mantiene? Es la Subsecretaría de Programación Macroeconómica. La página de referencia, la fuente primaria, ¿no? Y mire, se actualizó hace 2 meses el dataset. Eso está bueno, ¿no? Entonces uno lo puede consultar. Y acá dice el tipo de dato, ¿no? La descripción, la unidad de medida, el identificador. Y todo esto se puede después trabajar con software, ¿no? Para hacer visualizaciones, descargas y demás. Eso por este lado. O sea, hay portales de datos abiertos, por ejemplo, en algunas provincias tienen, o sea, si buscamos Mendoza, datos abiertos, por ejemplo, ¿no? Creo que tiene un portal de datos abiertos Mendoza. Y ven que es la misma, el mismo modelo, ¿no? Y está hecho por SECAM, ¿no? O sea, todas las provincias deberían tener, ¿no? Acá, si vamos a salud, va a ser todo lo vinculado a salud en los departamentos de Mendoza, ¿no? Y así tendría que tener uno Santa Cruz, ¿no? Busqué, pero no sé si tiene o no tiene, ¿no? Quizá lo tenga, ¿no? Pero ven que está desarrollado con el mismo software. ¿Y qué tiene importante esto? Que al ser desarrollado con un software libre como SECAM, ven, es un líder en open source, o lo que se llama administración de sistemas, ¿no? O sea, si ustedes pensemos, por ejemplo, en un proyecto para su municipio, no van a instalar quizá SECAM, deberían vincularse con la gente de Andino, que es el que tiene los portales en todo el país, y ver la posibilidad de tener como una subparte dentro de todo el portal de la República Argentina, ¿no? porque no vale la pena, a no ser que a nivel provincial exista el interés de hacerlo. Entonces, bueno, sí, se requiere un departamento informático porque es complicado instalar este sistema, o sea, requiere gente capacitada, ¿no? Yo una vez lo instalé y la verdad que luché bastante para instalarlo. Trabaja con la filosofía de en el software libre que se llama Docker, ¿no? Es como un container que tiene toda la aplicación adentro y que uno tiene que tener cierto tipo de herramientas en su máquina para poder hacerlo andar, ¿no? A nivel de servidores y demás, ¿no? Pero ven que ese CAN hay para gobiernos, para empresas. ¿Quiénes usan CAN? En México, datos abiertos, en Alemania, en Australia, el gobierno de Canadá. O sea, es un poderoso, es muy poderoso, ¿no? Y si no, desarrollado por Andino. Andino, acá está el software, ¿no? Y cómo se instala y demás, ¿no? Después existen portales de datos abiertos a nivel, por ejemplo, Zenodo, ¿no? Zenodo, cuando ustedes... Zenodo es un portal de datos abiertos, pero internacional, ¿no? Zenodo se llama así porque es en honor al primer bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y lo que también tiene, ¿no? El dataset. Tiene cuándo fue publicado y qué si tiene open access, ¿no? Acceso abierto, ¿no? Entonces uno puede ver entrar a uno, ¿no? Acá están lo mismo, cuándo fue publicado, cuáles son las keywords, ¿no? O sea, las etiquetas, los identificadores. Un software para hacer ver cómo cuántas veces esto se accede o no. Después está protegido por esta licencia, ¿no? Y acá dice que se proveen 5 CSV, ¿no? Y uno se puede buscar, por ejemplo, Argentina, ¿no? O sea, esta es una solución cuando uno no dispone de la infraestructura, pero sí quiere empezar a almacenar datos públicos, utilizar un tipo de estos repositorios, ¿no? Que está muy vinculado, mire, la inserción territorial en el movimiento Barrio de Pie en La Matanza. Es un artículo, ¿no? Escrito por... en la Universidad de La Matanza, ¿no? Acá está el documento para poder hojearlo, ¿no? Está las keywords, mire, barrios de pie, tareas comunitarias, participación ciudadana, publicado en la antigua Matanza, ¿no? Tiene la licencia Creative Commons, si uno lo puede, está protegido por el sistema de acceso abierto. Pero bueno, ven que ahí se bajó 16 veces y se miró 28 veces este documento. Entonces, a la repartición que sube la información, siempre puede hacer una estadística, ¿no? De ver cuántas veces se bajó, cuál fue el volumen de los datos y demás. O sea, esto en el caso de que cuando no tenemos portales, la posibilidad de armar portales de datos abiertos, empezar aunque sea con este tipo de sistemas que sí me dan la posibilidad a mí de trabajar con, por ejemplo, una conferencia. A veces se hace una mini conferencia sobre algo y bueno, uno puede depositar todos los papers, todos los trabajos en este lugar, ¿no? Vieron que yo siempre vinculo las clases grabadas, todo una página web que se llama archive.org. Que es es un portal que como un archivo de internet, que es público y que no hay ningún tipo de problemas con los contenidos de ese portal, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hoy quería contarles, de qué importancia tiene el manejo de los datos abiertos para la realidad de un país, ¿no? A veces, bueno, no todo se transparenta, ¿no? Pero también hay como iniciativas a nivel mundial de que a veces en los PDF se esconde información preponderante, ¿no? Entonces se están desarrollando en algunos países del mundo algunos sistemas que puedan dar cuenta del manejo de la información que estaba oscura ahí, una licitación o algo, entonces que se pueda dar acceso a ese tipo de información con software determinado, ¿no? Pero bueno, lo principal es pensar primero en transparentar los datos públicos, ¿no? Después esos datos públicos, utilizar formatos abiertos y después crear por medio de a nivel nacional un vínculo con el portal de Argentina de datos abiertos. Vieron que no hay mucho, hay como 1.100 conjuntos de datos, debería haber millones, ¿no? Pero no los hay. Para saber por qué no los hay, eso es una pregunta importante, ¿no? Y por qué no todas las provincias los tienen, ¿no? Por qué no todas las provincias lo transparentan. Entonces, bueno, eso es un modelo a seguir que hace a la visualización de un país, ¿no? Bueno, a las 7 creo que tienen clase o no sé qué. Quería ver si tienen dudas con respecto al trabajo, a este tema. Voy a subir la grabación de esta clase y voy a subir algunas imágenes y un documento sobre cómo cuáles son las políticas a tener en cuenta para desarrollar un portal de datos abierto, que está, volvemos al tema del software social, o sea, está muy vinculado al desarrollo de software, pero un software gratuito, y muy vinculado a la producción a nivel nacional, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿Se entendió la clase? No, ninguna. Sí, profe, después la voy a volver a escuchar a la clase, porque me perdí la primera parte. Bueno, Noelia. Bueno, entonces, si no hay nada más que preguntar, ya sabemos que la próxima clase, no lo voy a poner en el portal, pero se sobreentiende que va a ser el jueves 20. Y ahí ustedes tendrán que tener ya el modelo de proyecto en función de esto que vimos hoy también. Que también se puede crear un proyecto de portal de datos abiertos para algún, porque esto tiene que ver con la gestión de la informática, ¿no? Por eso se llama informática para la gestión, gestionar datos abiertos. En la primera parte usted explica qué es lo que hay que hacer. Sí, yo lo puse en el chat hoy. Ahí tienen que desarrollar un proyecto que tiene tres instancias: un informe inicial, un informe de avance y un informe final. Ahora vamos por la etapa del informe inicial, donde ustedes tienen que poner un título al proyecto, una introducción, por qué quiere hacer ese proyecto, escribir el problema y los objetivos. Eso sería lo que tienen que presentar el jueves 20. Lo vamos a hacer, así que, se puede hacer grupal o se puede hacer individual, pero bueno, acá somos muy pocos. Imagínense con los 100 que tengo ahí en informática, no, en salud, ¿no? Bueno, ahí no, ya es otra la cuestión. Pero sí, siempre los alumnos y las alumnas de administración hacen muy buenos trabajos, ¿no? Entienden esta idea, ¿no? Porque creen que vienen a ver una materia donde les voy a enseñar a trabajar los datos en Excel o en una base de datos. Acá lo que trato es de enseñarles a nivel de gestión, ¿no? De cómo, si algún día están con la posibilidad de gestionar algo, puedan entender que por qué no aplicar todas estas metodologías, ¿no? Bueno, nada más. ¿Se entendió? Bueno, voy a parar la grabación y listo. Buen fin de semana para todos, que es largo. Bueno, que disfruten el fin de semana y nos vemos en 15 días, ¿eh? Hasta la próxima clase, chau. Profe. Chao, chao. Nos vemos hasta la próxima. Chao, profe. Chao, compañeros. Chao.